hablaremos un poco más tarde de lo que teníamos planeado, pero bueno, así es esto. Y bueno, nosotras estamos aquí, traemos unas postalitas, que es esta forma que hemos encontrado para difundir, digamos, análogamente, una serie de investigaciones que se reúnen en esta memoria que presentamos el día de hoy, que es la memoria de la primera jornada en México de investigación sobre mujeres anarquistas. Pueden tomar las postales, por acá tengo más. Tiene un QR donde pueden descargar esta serie de investigaciones. Es una actividad colectiva que pues, se organizó desde la RIMA, y voy a hablar un poquito de lo que es la RIMA, que es la Red de Investigadoras sobre Mujeres Anarquistas. En octubre de 2022, un grupo de compañeras que investigaba acerca de mujeres anarquistas detectaron la falta de espacios de discusión y sociabilidad en los cuales estudiosas e investigadoras de las mujeres libertarias dieran a conocer sus pesquisas, intercambiaran experiencias y fuentes de consulta. Así surgió la Red de Investigadoras sobre Mujeres Anarquistas, RIMA, por vez primera en nuestro país. Esta red se plantea el trabajo colectivo entre mujeres que se dedican a este tema, prioritariamente en México y América Latina. Como tarea inicial, se llevó a cabo la primera jornada en México de investigación sobre mujeres anarquistas, del 22 al 26 de mayo del 2023 en la Ciudad de México, de forma presencial y virtual. Las sedes de la jornada fueron el Instituto de Investigaciones José María Luis Mora y la División de Estudios Superiores del INAH. El evento propuesto es para presentar la memoria de dicha jornada. Entonces, nosotras formamos parte de esta red que pues, sigue todavía en evolución. Todavía no tenemos todavía muy claro hacia dónde vamos, pero sí lo que tenemos muy claro es la necesidad de divulgar estas investigaciones que hay, que por ejemplo aquí también pueden encontrar en algunas publicaciones también recopilaciones sobre mujeres anarquistas mexicanas. Lo bueno de esta investigación, bueno, esta serie de investigaciones, es que tiene investigaciones tanto de aquí, de México, digamos de esta época conocida como el magonismo, ¿no? Que es estas primeras investigaciones que son las más populares, que se han divulgado más a nivel local. Hay también algunas compilaciones de anarcofeminismo que también por ahí circulan en fanzines, pero también lo interesante es que vienen de otras latitudes, no solo de la Ciudad de México, ¿no? Sino de Veracruz, ¿no? También en Estados Unidos, en Argentina, en Chile, en Colombia, también algunos casos en España, y creemos que pues es una serie de investigaciones que pues no ha llegado todavía a una conclusión, ¿no? Sino que pues mantienes un campo fértil para poder seguir difundiendo también esta palabra que es para nosotros muy importante, pues el anarquismo también como un predecesor del feminismo actual, ¿no? Y que todas estas ideologías que muchas mujeres anterior a esta época pues estaban planteando muchas cosas que seguimos planteando nosotras desde el feminismo, ¿no? Entonces, bueno, antes de pasar a leer un poquito los temas que se ven en la memoria, me gustaría cederle la palabra a Stephanie. Yo soy Viviana Martínez, que nos comente un poco también sobre su experiencia. Hola a todas, todes, todos. Bueno, yo soy Stephanie Bordex, o Stephanie Borges. Pues también hago investigación sobre anarquismos contemporáneos ya desde hace un rato. Y participé de, participo de la red de investigadoras sobre mujeres anarquistas, justo con el tema de anarcofeminismo contemporáneo. Bueno, ahorita fue muy agradable escuchar al profe, a Pablo, porque pensaba justo en cuando mencionaba la necesidad de llamar a los viejos, ¿no? Como a involucrarlos en el barrio, pensaba pues lo necesario que es todavía seguir construyendo genealogías, pero genealogías que sean nuestras, ¿no? Genealogías desde nuestros lugares de ubicación. Y entre ellas, entre esas genealogías que yo creo que aún permanecen pendientes, son las del trabajo de las mujeres y de las disidencias, ¿no? O sea, y creo que pues parte del esfuerzo de la RIMA justo ha sido pues abocarnos a la construcción y apostar como por la construcción de genealogías desde, no únicamente de proyectos que se autoadscriban como anarquistas o libertarios, sino como proyectos en general, que como yo lo estoy investigando y todavía sigo como desarrollando ese tema, tienen gestos que se identifican con lo libertario, con lo ácrata. No necesariamente se autoproclaman como ácratas o anarquistas, pero que en su organización justo apelan al apoyo mutuo, apelan a la autogestión, apelan a la solidaridad y a prácticas antijerárquicas, ¿no? Entonces, pues son inherentemente anarquistas sin autoproclamarse o adjudicarse el término, ¿no? Y creo que pues principalmente el trabajo de las mujeres opera desde ahí, y de las mujeres en los barrios, haciendo el trabajo de cuidado, que ahora pues está muy en boga dentro de la investigación feminista. Pero creo que es bueno, una de las cosas que quiero abordar más al rato. Pero pues muchas gracias a los compas que gestionaron todo este espacio, y a todas las personas que están acá, que chingón verles, y bueno, esperemos podamos platicar más a profundidad de esto. Y bueno, creo que retomando un poco también sobre la charla anterior y sobre esta cuestión de los espacios, la autonomía, también qué pasa con estas investigaciones que quizás vienen desde la academia, ¿no? Y que de repente, por ejemplo, aquí estamos en un espacio autogestionado, pero también hay muchos textos escritos desde ahí, ¿no? Desde la academia, desde las instituciones, y justo creo que eso es algo muy importante, que también el papel de las mujeres en la historia ha sido de la mediación, ¿no? Porque siempre una crítica que hacemos pues desde el anarcofeminismo pues es a este revanchismo patriarcal que es inherente a todos los movimientos sociales, no solo al anarquismo, y que también nosotras estamos encarnando diferentes prácticas sistemáticas, ¿no? Imperialistas dentro de nuestros cuerpos, ¿no? Y que de repente nosotras también podemos ser esas personas que están pues tratando de imponer una visión de nuestra vida a otros por medio de diferentes prácticas coloniales, heridas y muchas cosas, ¿no? Pero en esta cuestión del papel de las mujeres también como mediadoras, pues creo que también es una cuestión interesante de esta figura de la rima, que como les comentaba en esta primera introducción, pues también hemos participado en algunas instituciones públicas, ¿no? Y que incluso muchas de las investigaciones se han logrado a partir de becas institucionales, ¿no? Entonces, creo que es una labor muy interesante, muy importante, que también muy polémica dentro pues de estos circuitos, de cómo podemos divulgar estas ideas también desde una precariedad inherente pues a nuestras formas de vida, porque pues también quienes nos dedicamos a humanidades pues sabemos que la vida no es tan digamos prolífica como nosotros pensaríamos, ¿no? Y entonces pues tenemos que obtener de repente ciertos recursos, pero no sostenernos únicamente de eso, ¿no? Porque también el problema de trabajar con las instituciones es la coerción también del discurso, ¿no? Y entonces, ¿cómo se puede generar pues un conocimiento, una investigación, llevarla como a profundidad y a la práctica, pero también poder navegar entre estas fisuras, ¿no? Que puede tener el sistema, con la finalidad de seguir investigando y seguir divulgando una idea que queremos que rescate el mundo, porque al final eso es lo que nos une a todas y a todos y a todes, pues tratar de modificar pues esta situación tan terrible que estamos viviendo, como dirían las compañeras de las tesis, el fascismo nos está respirando en la nuca, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos también generar conocimiento con otras personas jóvenes, ¿no? Mayores, mujeres y hombres, de las diversidades sexuales, y también aprender que no vamos a estar de acuerdo completamente, ¿no? Que creo que también esa es una de las retos como muy fuertes dentro del feminismo actual, ¿no? Que pues en esta diversidad, y eso creo que es una gran aportación del anarquismo, ¿no? Que esta heterogeneidad de ideales es muy, muy difícil también de llegar a consensos absolutos, ¿no? Siempre vamos a tener divergencias y estar unidos a lo mejor en las luchas en las que podemos estar de acuerdo, en esas afinidades, pero también tener en cuenta que pues vamos a tener estas otras derrotas, ¿no? Que no vamos a poder transformar completamente a los otros, porque también esa sería una forma de coerción que nosotros estamos ejerciendo hacia las nuevas decisiones. Bueno, solamente para comentar, yo hace rato que llegaba acá y veía todas las publicaciones, bueno, una de las cosas que abordo en el artículo que viene en la rima, ojalá lo puedan leer, y pues ahí están nuestros correos también para, ya que lo lean, pues nos puedan mandar sus críticas, objeciones, comentarios o lo que quieran. Pero una de las cosas que yo observaba, justo teniendo tanto tiempo pues en espacios anarcos y en espacios libertarios, pensaba, ¿por qué siempre estamos leyendo las mismas cosas, ¿no? O sea, ¿por qué a estas alturas pues de los tiempos, de la vida y frente a las problemáticas que nos encontramos, ¿por qué seguimos leyendo a Kropotkin, a Bakunin, a Proudhon, ¿no? y no que piense que está mal leer a los clásicos y reconocer justo lo que mencionaba hace rato, ¿no? Las genealogías. Creo que es magnífico conocer a los clásicos y acercarnos a dialogar con ellos. Pero siento que también respecto, o sea, lo mismo que comentaba el profe Pablo hace rato, la necesidad imperante de construir nuevas vertientes de análisis, de nuevas conceptualizaciones a partir de las epistemologías sácratas. Y eso me parece como una de las cosas que es muy interesante, pues, de este esfuerzo, que realmente, bueno, algunas de nosotras somos historiadoras, Viviana es artista plástica, yo soy filósofa, pero creo que la parte en la que confluimos todas es que estamos pensando y estamos construyendo a partir de una epistemología anarquista. Y eso me parece muy necesario hoy en día, porque creo que la epistemología nos permite aproximarnos justo a nuestro barrio, a nuestros vecinos, nuestras vecinas, las cosas con las que convivimos en la cotidianidad. Y creo que esa renovación del pensamiento ácrata, del pensamiento libertario, es la que se está dando especialmente en los grupos de narcofeminismos, ¿no? Entonces, yo creo que en toda esta bibliografía que podamos encontrar, aun cuando pues es profundamente valiosa, me parece que seguimos teniendo una deuda de las epistemologías que nosotras podemos generar desde el sur global, desde nuestros lugares de enunciación. Yo, por ejemplo, soy de Tijuana, Baja California, ¿no? Entonces yo hablo de mi perspectiva, de mi experiencia como una mujer de la frontera, etcétera. Pero me interesa justo encontrarme con otras personas, con otras mujeres y disidencias que están trabajando acá desde las epistemologías sácratas y cómo están llevando a cabo ese pensamiento y esa generación de conocimiento a la vida cotidiana, ¿no? Que siento que es otro como de los parámetros, de los pilares, no de esos pilares tan horribles de los que hablábamos hace rato, sino de los pilares fundamentales del pensamiento anarquista, ¿no? Que es la prefiguración política y que es una de las cosas, de las conceptualizaciones que abordo en este artículo que espero que lean. La importancia de la prefiguración política, es decir, nosotros en nuestra vida cotidiana, nosotras en nuestra vida cotidiana, estamos haciendo y estamos ejerciendo aquello que pensamos, aquello que aspiramos, ¿no? Y aquello que creemos que es el anarquismo. No estamos contrario a la izquierda. Yo discrepo completamente en esto de renovar los símbolos y la semiótica de la izquierda. Yo creo que hay que dejar la izquierda absolutamente atrás. La izquierda está más que caduca y ya lo estamos viendo, ¿no? O sea, y todo lo que nos ha demostrado justo este ejercicio de cooptación y de coerción impresionante, ¿no? Entonces, yo creo que nuestra creatividad y nuestra forma de performar y de visualizar lo que consideramos que es el anarquismo y el anarcofeminismo, lo hacemos en nuestras relaciones interpersonales, en nuestra vida cotidiana. Y bueno, ahorita igual les sigo como comentando otras cosas que me parece importante hablar, igual ahí platicaremos un rato. Bueno, a mí me parece, bueno, respecto a mi investigación, que también está incluida en esta memoria, y que también encontramos como una gran afinidad, Estefan y yo, en ese encuentro, justo ahí nos conocimos en este encuentro de la investigación sobre mujeres anarquistas. Y bueno, para mí ha sido una cosa muy importante, pues, los gestos que vemos en las marchas, ¿no? Porque aunque también tenemos esta polémica sobre el feminismo radical actualmente y como una visión separatista también que está surgiendo y que también, pues, a veces hasta un poco fascista, ¿no? Dentro de nuestra propia militancia antipatriarcal. Para mí es muy importante, pues, también estos signos y estos gestos y estos movimientos que se están generando, pues, al interior de las protestas públicas, que al final, pues, también eso es una conquista anarquista, ¿no? De poder tener este gran recreo por un momento en la colectividad y la heterogeneidad donde no vamos a estar de acuerdo, pero donde tenemos esta gran fiesta, esta alegría revolucionaria por unos momentos y que sí es transformadora, ¿no? Y justo yo también, no soy originaria de aquí, yo soy originaria de Guadalajara, y después de muchos años tuve este año la oportunidad de estar en la marcha del 8 de marzo ya en Guadalajara y también un poco continuar con esta investigación sobre el legado de las mujeres anarquistas en Jalisco, que para mí era muy difícil, pues, rastrear a lo mejor esas memorias. y me di cuenta que en realidad mucho el movimiento allá, pues fue muy, el movimiento hacia las mujeres, el voto, ¿no? Y esta cosa, pues de la búsqueda feminista igualitaria, fue negada por el catolicismo de las mujeres, ¿no? Y había por ahí una personaje, ¿no? Atala Budakanaya, que ella estuvo también como parte de diferentes grupos de estudio, anarquistas y feministas. En su tiempo ella fue maestra, y como muchas de estas historias de estas mujeres, terminó trabajando para el PRI, ¿no? Porque era pues estas historias revolucionarias, ¿no? Entonces, también creo que es bien polémico encontrar estas historias de las mujeres, ¿no? Porque las que realmente vivieron en la anarquía total, pues murieron en la precariedad y olvidadas por la revolución, ¿no? Mientras que a los hombres se les dio una pensión, a las mujeres pues terminaron en el olvido, incluso cuando habían donado todo lo que tenían para la lucha, ¿no? Y entonces quienes sí pudieron ser reconocidas, como por ejemplo esta personaje que les cuento, pues está reconocida por las instituciones, pero por ejemplo se logró el artículo 3 de la educación pública gracias a personas como ella, ¿no? La educación libre, gratuita y obligatoria, que bueno, obligatoria, no sé si estoy tan de acuerdo, pero pues que al final es un concepto anarquista que se materializó de alguna manera, como en su momento también el sindicalismo, ¿no? Que también ella formó parte de la Casa del Obrero Mundial con muchas de estas mujeres, que fue su primera oportunidad que tuvieron para poderse educar por primera vez de una manera gratuita, que no existía en ese momento, ¿no? Creo que es muy interesante, por ejemplo, ver esta historia y luego haber estado en la marcha y ver que las chicas ahora en Jalisco, que pues es una cosa muy nueva, que hayan, pues siempre existieron más bien las marchas en contra del aborto y siguen existiendo, y ahora pues que hubo la primera clínica para abortar legalmente en Guadalajara, pues sigue siendo muy acosada por todos estos grupos religiosos. Y para mí fue muy explosivo y muy importante ver el movimiento, digamos, anticlerical en Guadalajara. Se me pone la piel chinita, ¿no? Porque quizás, pues sí, tenemos esta hidra de cuatro cabezas de las que hablamos desde el anarcofeminismo, ¿no? Que es el capital, el Estado, digamos, la religión o la iglesia y el patriarcado, ¿no? Que están, digamos, pues interrelacionados estos términos. Pero creo que pues por algo se empieza, ¿no? Si ya al menos estamos gritando saquen sus rosarios de nuestros ovarios y ya estamos teniendo una confrontación simbólica también con otras fuerzas de otros grupos de mujeres y de personas pues heterosexuales que están viviendo estos estigmas, estas formas sistemáticas coloniales que siguen estando presentes en nuestros corazones, porque no podemos decir que estamos limpios de eso, ¿no? Y ahí también hay una crítica por parte del anarcofeminismo a los valores morales y patriarcales que existen también en nuestros compañeros y compañeras, ¿no? O sea, que todas esos rosarios siguen estando ahí dentro de los narcomachos. A ver, levanten la mano, los narcomachos de la sala. Y como digo, también nosotras pues reproducimos estos sistemas, ¿no? Entonces, para mí es como muy interesante justo poder ligar estas historias del pasado y del presente, de otras latitudes, pues también a situaciones que nos suceden en la vida cotidiana. Y también creo que esto pues nos hace también tener otros ojos, ¿no? Otras gafas para entender el mundo desde el anarquismo, del feminismo, y poder también recibir como estos otros mensajes que están sucediendo y que están vibrando y que están ahí de una manera no controlada y que están surgiendo en las calles, y que es explosivo y que hay que hacer algo con esa energía, hay que darle pues una salida, y que sí tiene un gran impacto, ¿no? Y creo que también eso, pues para, digamos, quitar también este estigma que hay del anarquismo como una cuestión utópica e irrealizable, no, es que sí se realiza, ¿no? Y se realiza en este momento, como lo estamos viviendo ahora, y se realiza allá, y se realiza en estos espacios, ¿no? Y creo que eso es lo más valioso, y también poder tener los ojos para ver la belleza de esos momentos que estamos compartiendo, ¿no? Gracias. Bueno, otra de las cosas que me recordaste a partir de lo que comentabas ahora es, bueno, ¿por qué tenemos la necesidad? Bueno, quienes convocaron a este encuentro, a la red de, a la RIMA, son, bueno, compañeras que no están acá, pero nos fuimos integrando como después de ese encuentro, otras compañeras, nos conocimos varias ahí, y bueno, ¿por qué tenemos la necesidad de tener una red de investigadoras sobre mujeres anarquistas? Pues porque hemos visto que la historiografía mexicana es principalmente masculina y por consiguiente patriarcal, y no solamente la historiografía, ¿no? Sino el conocimiento ácrata, o sea, la filosofía política del anarquismo es profundamente masculina, y vemos que hay, por supuesto, pues esta resistencia que han generado las mujeres y las disidencias sexogenéricas dentro del pensamiento libertario, que siempre han estado ahí, o sea, siempre estuvieron ahí criticando a Proudhon, siempre estuvieron criticando a todos estos grandes patriarcas del anarquismo, y creo que eso todavía prevalece y es necesario, bueno, creemos que todavía esto prevalece y es necesario empezar a retomar esas genealogías, pero también construir las nuestras, ¿no? O sea, creo que también estamos en un momento, como lo comentaban hace rato, o sea, vivimos un desplazamiento no solamente geográfico, sino un desplazamiento ideológico, y justo los feminismos han sido completamente cooptados por el capitalismo y completamente asimilados, ¿no?, dentro de las narrativas gubernamentales, estatales, etcétera. Y entonces reivindicarnos también como anarcofeministas o construyendo una genealogía anarcafeminista, pues apela a esto, ¿no? A resistir esta cooptación, así como hemos resistido pues las personas que estamos dentro del anarquismo, resistir esa cooptación y haciéndolo ver como que es una práctica cotidiana y estamos en esta continua generación de conocimiento y generación de teoría, y no solamente nos quedamos en el periódico Regeneración, ¿no? O las consignas del Partido Liberal Mexicano, sino que es un movimiento vivo, es un pensamiento vivo y además con una perspectiva crítica y analítica de nuestras propias circunstancias, porque pues vamos a hablar con la verdad, ¿no? También dentro de los anarquismos pues hay una cantidad aberrante de violencias hacia las compañeras, ¿no?, hacia nosotras, y eso pues hay que trabajarlo, hay que tallerearlo, y creo que también hay que cuestionarlo dentro de nuestros propios grupos. Pues yo desde que tengo memoria, militando en grupos anarquistas o de inspiración libertaria, siempre pues me encontré con estos tipos que para empezar eran los propietarios de la palabra, ¿no?, los protagonistas, los propietarios de los conceptos, de los conocimientos. Y entonces eso es algo que siempre quise retar, y creo que este ejercicio de pertenecer a una red, o sea, es un ejercicio que me hace sentir acompañada, pero que también me hace sentir esperanza de habemos muchas otras que se sienten igual, ¿no? O sea, que estamos en diferentes espacios y que pues nunca fuimos escuchadas, porque pues todos están escuchando al narcomacho ese más famoso que se recitaba a Bakunin de memoria, ¿no? Entonces, justo ese es como el esfuerzo de este trabajo. Y algo que me parece muy importante mencionar es que si bien muchas de estas investigaciones han estado situadas y elaboradas desde la academia, nosotras no somos académicas. Es decir, no trabajamos en la academia, no recibimos, o sea, no tenemos una plaza ni nada. O sea, no, somos mujeres precarizadas y anarquistas, anarcofeministas, que queremos generar conocimiento, ¿no? Entonces, todas las mujeres que estén investigando sobre nuestras genealogías y nuestras experiencias y conceptualizaciones son bienvenidas a la rima. O sea, no hay una cuestión de jerarquía educativa, ¿no?, por decirlo de alguna forma. Sí, creo que también en este proceso pues muchos aprendizajes y también como pues este deseo de generar más redes, ¿no? O sea, que esta red sea pues un pretexto también para unir más voces y como también conectarnos con otras investigaciones, ¿no? Que digamos que esto es el punto medular, ¿no? La investigación sobre mujeres anarquistas, ¿no? O sea, no es solo un grupo como anarcofeminista en sí, sino más bien sobre investigación sobre mujeres anarquistas, que pues también nos incluye, ¿no? La investigación incluso de nuestras propias prácticas, de nuestras propias experiencias, porque pues lo personal es político, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría nada más leer un poquito los títulos de los ensayos para que quienes se le antoje descargarlos, como les decía, está ahí las postales y hay un QR para descargarlo. Esta es Vida y pensamiento de Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, de Ana Lauja y Ben, Cuando estalló la forma de amar, de Laura Fernández Cordero, La pluma como arma, un contrapunteo intelectual entre Blanca de Moncaleano y Luisa Capetillo, de Xcorel Meléndez Vadillo, acerca del libro Revolucionarias, Rebeldes y Anarquistas, las mujeres del Partido Liberal Mexicano, de Luis Olvera Maldonado y Gabriela López Ruiz, y el Lesbofeminismo del Avia Yala, una propuesta libertaria, de Norma Mogrovejo Equiste, que también forma parte de la RIMA, Prácticas Estético-Insurrectas en los Feminismos Antisistémicos, de mi autoría, Viviana Martínez, Activistas Gordas y Gestos Anárquicos, de Itzel Cosío Barroso, Reencuentro entre el feminismo anarquista y el feminismo marxista, una propuesta para desarticular el feminismo liberal imperante en nuestros días, de Melissa Fernández Chagoya, La asimilación de los discursos feministas y de género en las investigadoras de los anarquismos en México, de Nayeli Eloísa Chino de la Cruz, Soy frágil como una bomba, la revuelta feminista en la Ciudad de México, anarcofeminismo y experiencias de acción colectiva feminista, de Stephanie Bojorquez Barreto, Las bodas a la libertaria como continuidad de la dominación heterosexual, apuntes críticos a partir de Lucía Sánchez Saurnil, de Tiago Lemos Silva, Mujeres anarquistas de Entre dos mares, Oralitura y luchas obrero-campesinas en Baja California, de Karen Márquez Saucedo, Ricardo Naranjo, militante anarquista tucumana en la década de 1920 en Tucumán, Argentina, de José Sarabia, Prostitutas, tortilleras, amas de casa y anarquistas, el movimiento inquilinario en Veracruz, de 1922 a 1927, una rebelión de mujeres, de Daniela García Rendón, Las revueltas por PAN y las mujeres libertarias, de Diego Bautista Páez, Las libertarias de regeneración, de 1910 a 1918, por Gabriela López Ruiz, que también forma parte de la RIMA, Tras la estela, de Francisca J. Mendoza, anarquista mexicana, de Graciela González Phillips, que también es miembro de la RIMA, Flores rojas, cual corazones en llamas, Las mexicanas libertarias a inicios del siglo XX, de Andrea Rodríguez Cabral, Flora Tristán, precursora de revolucionaria de las mujeres anarquistas, de Naomi Yoko Hernández Orozco, Luisa Michel, La Virgen Roja, formación y transformación de un ícono femenino del anarquismo, de Luis de la Peña Martínez, Lucía González Parsons, la mujer que se negó a ser esclava de los esclavos, de Imuris Valle Padilla, que también es parte de la RIMA, El derrotero, de Belén de Zárraga, sobre el anticlericalismo de los derechos de las mujeres y su paso por México, de Jessica Méndez Mercado, La excluida de la sociedad mexicana de principios del siglo XX, Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, de Margarita Isabel Sena Sánchez, que también es parte de la RIMA, y Juan Manuel Sena Sánchez. Vida y similitudes, Margarita Ortega Valdés y Teresa Claramunt de Creus, de Marisol Salcedo Escobedo, Mujeres anarquistas en y de Melchor Ocampo, Estado de México, de Antonio Sánchez Domínguez, Economía colectivo familiar, La retribución filial para la abundancia realista, Reflexiones sobre una experiencia, de Cristina Martínez. Como ven, es bastante amplio, así como fue larga la lectura, así fue larga la jornada cuando se vio. Creo que todavía nos hace falta todavía platicar más de esto, porque siempre en estas jornadas pues es muy breve, ¿no? Siempre tenemos como 20 minutos, ¿no?, para hablar y preguntas, y entonces como que no hay manera de profundizar. Entonces nos gustaría, pues a través de nuestros canales de comunicación en las redes sociales, seguir invitando a estas investigadoras, investigadores, y a quienes se quieran sumar, pues a compartir y debatir, y más ampliamente, con más tiempo, cada una de estas investigaciones, que creo que es bastante necesario. No sé si quieres... Sí, pues solamente, bueno, a la hora de cuando encontramos a personas que nos dicen así como de, ah, pues ¿qué puedo leer para acercarme al anarquismo? Pues, o sea, no solamente los mismos que ya dijimos antes, ¿no? Emma Goldman, o sea, habemos muchas personas construyendo conocimiento y haciendo historia, haciendo historiografía, haciendo sociología, haciendo filosofía, desde nuestras experiencias de aquí, de la Via Yala, desde una epistemología libertaria. Entonces creo que es interesante también poder abordar esas lecturas en los talleres, en los círculos, que es gran parte de nuestra actividad como personas anarquistas, siempre continuar estudiando y continuar como, pues sí, divulgando, ¿no?, las ideas sácratas. Y creo que, pues como habrán escuchado ya, habemos un montón de morras que estamos como entrándole a eso. Ojalá nos puedan leer y ojalá nos puedan invitar también a sus círculos de estudio y a sus editoriales, etcétera. Pues al final esa es parte de nuestras acciones colectivas, ¿no? Gracias. Muchas gracias. No sé si alguien quiere hacer una pregunta o un comentario.